podría ser peor. Increíble el tercer acústico del padre acá en vivo en la radio. Vamos a ver si hacemos uno rápido, así. Che, el percusionista que trajiste es un desastre. No, muy bueno, vino bien. Medio borracho, este. Es borracho nomás, pero tiene la mano posada. Está complicado. Se bueno, complica para tocar, así tipo. La gente en realidad que está escuchando todavía. Bueno, increíble el equipo. Pasa el vino. La danza del vientre está haciendo el padre acá, que realmente nos sorprende. Queremos aclararle a las autoridades de la radio, a la señora Jessica, que nos puede llegar a estar escuchando. ¿El ritmo ese que le está haciendo? No estamos tomando alcohol en la radio, Jessica. Pedile un equipo al negro Anguila, él te consigue lo que vos pida. Ese es para hacerle la propaganda al desarmadero, él. Está todo listo para la publicidad del desarmadero. O sea, tiene más publicidad que Walmart el desarmadero de la Anguila a esta altura. ¿Tenemos una rápida? Otro rápido, ¿viste? Este yo le hice... Rápido, que viene el lobo. La criatura no podía dormir, entonces yo como no sé leer, no le puedo leer cuento, entonces le escribí un temita así para que le ayude a dormir a la criatura. Tiene... ¿Cómo dice? ¿Viste ese? Insomnio. Eso tiene. Entonces le escribí un tema que es más o menos así. Se llama... Dani, dormite, pe. Así se llama el tema, es más o menos así. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está robando, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está robando, negrito. Te va a traer bicicleta para ti, te va a traer soldadito para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas un cinto por tu lomo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en la cárcel, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en la cárcel, negrito. Te va a traer micromachines para ti. Te va a traer unos autitos que cuando le moja con agua caliente cambian de color para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas. Ay, que cinto chicotazo ese guachazo negro de mierda por tu lomo. Y después ese ya se duerme. Sí, no se duerme. Bueno, todo esto lo pueden escuchar en www.pspradio.com.ar a partir de hoy. O en el del padre, ¿no? Vamos a agregarlo. La gente que quiera agregar al padre, al Messenger, el padre, ¿cómo era? Guión bajo boeta. Mi gente. El padre guión bajo boeta arroba te roba hotmail. Eso se quería agregarle al padre, al Messenger, chatear. A veces se conecta desde el ciber de la señora y está aprendiendo a escribir mejor. Después, si no, en Facebook, el padre, mi gente, todo con guiones en el medio, es para hacerte amigo del padre. Y si no, si querés meterle me gusta y escuchar todos los audios y jugar al videojuego, buscás el padre, le metés me gusta en Facebook y listo, y está. Y todo esto va a estar dentro de un rato, ahora más tarde, en pspradio.com.ar, el tercer acústico en vivo. Muchas gracias, padre, por haberte acercado otra vez, esta vez con todos tus músicos. Se retiran en el colectivo. Gracias al cerrajero que vino. Estaba en colectivo. Acaba este se, que se suele equivocar y capaz que lleva el control remoto, va a pensar que es su celular, así que controla. Es el control remoto del aire. Dejarlo, es el control remoto del aire. Bueno, le acaban de soltar las manos al percusionista. Al percusionista, sí. Bueno, como los grandes músicos, como las bandas más importantes del mundo, se retiran en un colectivo, ellos también se van en un 105. Padre, ¿estuvo tocando con Ciro y los persas el otro día con Araverá? Sí, yo toqué con todo el mundo, ¿viste? A mí me viste como Mercedes Sosa, que le llaman con todos los artistas, así soy yo. Bueno, acaba de llegar el colectivo. Que no termine como Mercedes Sosa. No, sí, mejor. Mi señora está terminando como Mercedes. Y que no termine como Ciro tampoco, por las dudas. Bueno, acaba de llegar el colectivo del padre. Es un 105. con monedas. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a la 1 de la tarde. Podría ser peor. Acústico exclusivo. Exclusivo.